Ya se corrió la pola, que en el baile entrega la cola. Ya se corrió la pola, que en el baile te gritan. Ya se corrió la pola, que en el baile entrega la cola. Ya se corrió la pola, que en el baile te gritan trola. En el baile anda solo.